마음을 전해도 닿게는 아직거려 시간이 지난 뒤 후회해 손에는 너 미리 말해두지 마 나만의 너의 파일럿 아침에 너가 좋아하는 색을 입어 우연을 가장한 인연을 난 믿어 싫다고 왜 신경 안 써 never give up 별들이 떨어져 어서 소원 빌어 너를 특별하게 만들어 You make me feel better baby 누구보다 잘하는 것처럼 Don't worry, keep on gunning, gunning, gunning. Breathe in, breathe out, the breath that you keep inside. Get on, get out, the air will guide you tonight. This ain't a war, no, it's only a fight. Hurry now and go find a cure. Go, just go. Don't ever forget where you need to go. You'll find a place to belong. I'm telling you, don't lose your way home. I'm telling you, don't lose your way home. Till you find your way home. Turn on. Hola, buenos días amigos de Radio K-Pop México, les saluda Corpi Cloud. Tuve un cortecito ahí por un detalle de electricidad, pero parece que ya se restauró la señal, que ya no hay problema, ahorita voy a empezar a checar. Y pues bueno, les estaba invitando a que si querían marcarme lo hicieran, acabo de compartir correo y nombre de usuario de Skype. Ahorita ya hay una persona que está en espera que me contactó. Obviamente sería para pues platicar un poquito, mandar un saludo. Bueno, ya les estaré diciendo qué pueden y qué no pueden decir, obviamente. Muy bien, los pedidos ya están abiertos. Por el momento los voy a dejar con algunas canciones. Eric Nam, EXO y XID probablemente. Y Highlight, porque sí, como no, tenemos ganas de Highlight. Y pues bueno, pues contáctenme. Habrá dinámica, sí, les estoy comentando que pues voy a abrir las llamadas, porque pues hoy voy a transmitir sola, estaba esperando a EXID y pues no apareció, entonces estoy un poco preocupada porque tiene días que no lo veo que se conecta, no sé si tenga algún detalle. Pues por el momento no puedo transmitir este programa de locos por el K-pop si no está él. Entonces, pues igual decidí entrar y ya, todo por el momento. Bien, vámonos con las primeras rolas del día. En un momento te voy a estar contactando, Manuel. Nada más permíteme un momentito en lo que justo unas últimas cosas, unos últimos detalles y sería todo. ¿Sale? Vámonos con Eric Nam, This Is Not a Love Song. De Gikwan, What You Like. Y voy a empezar a colocar ya algunos pedidos para que no esperen tanto. ¿Sale? Vamos. 했었던 우리 추억을 써내려가고 싶어서 예쁜 멜로디 위에 들어줄 사람이 없는 노래 나 혼자 흥얼거려 This is not a love song 사랑 노래는 없어 네가 나를 떠난 그 후엔 This is not a 혼자 남아 불러 닿을 순 없겠지만 I'm better but 너 없이 난 힘들어 Yeah 너 없이 너무 힘들어 Yeah 눈빛만 봐도 손길만 닿아도 세상은 내 것이었지 그게 제일 그리워 그리워해도 후회를 해도 이제는 소용이 없어 추억으로 남겨야 해 내 곁에 넌 이미 떠났지만 이 노래 남아있어 This is not a love song 사랑 노래는 없어 네가 나를 떠난 그 후엔 This is not a 너무 힘들어. Yeah. 그냥 뻔히 빠진 놈들 흘러넘쳐기른 놈들은 내가 뭐가 다르냐고. 밤새도 이유 남거든. 사랑 받기보단 주는 말보다는 행동이늘 한 발 앞서는 너를 행복하게 해줄 그런 그런 그런 나를 만날 땐 고민하지 마. 내가 이미 모두 다 정해줬으니까 예뻐 보이려 노력하지 마. 넌 벌써 내 아름다움의 기준이니까 나를 알게 될수록 너로 감탄사를 연발할 거야. 한번 사랑에 빠지게 되면 이전에 놈들은 생각도 안 할 거야. 네가 뭘 원하고 내가 뭘 바랬고 난 이미 준비돼 있어. I know what you like, you want, I know what you like. We shouldn't, girl, until it's just the two of us. There won't be any reason to hide. 좋은대로 가자. 다 둘이만 있으면 그때는 내가 변신하니까. 문을 잠그고 제대로 보여줄게, girl. 그때는 헐크처럼 힘을 쓸게, girl. 말할 못 나의 술이 tasty by me. Yummy. 앞에서 널 밟고 boy 이리저리 춤을 추고 있어 넌 이제 처음처럼 나를 보지 못하지 이제 나랑 떨어질 수 없어 4, 3, 2, 1 말할 땐 못한 나의 소리 Tasty by me You're so good Yummy 지금 나 어떤 대답해줘 Want me, love me Baby I got you Now I'm on my way to whatever's waiting. 뭔가 됐든 go straight. Go straight. What they gon' talk about? Their opinion doesn't count. Like ooh, 뭔가 됐든 go straight. Go straight. Yes sir, without a doubt. 2015, 로또 번호 guy. Like ooh, the low, the low, low. Feels like the low, the low, low. Feels like the low, the low, low. Feels like the low. 언제부턴가 불가능해 보였던 모든 게 에이 추석 연휴 때보다 더 가깝게 느껴지네 일단 유명해지면 사람들은 내가 똥을 싸도 박수 쳐준대 근데 내가 싸질러 너 똥이 되려 실검 일을 시켜주네 벌써 또 몇 번째 나 따로 말하자면 HBC 아까 Vernon 왜 뭐 또 199802182 행운의 번호 Yeah, the formula, formula, formula, formula 말 그대로 그대로 야 저 멀무라 멀무라 Stop with the bullshit about whether running fake or not 아직에도 안 보여 just a pink like no guy I'm gonna the fuck up 난 이 길을 꾸준하게 걸어가 no doubt no doubt 니들이 뱃살 곰팡이 썩은 네 다들 벌리고 있어 알보 즐거워 시켜줄게 ay, ay, ay, everybody's 그냥 wannabe shit 보시다시피 I'm too fly they buzz light years away from me Toy Story shit 20년 뒤에 또 들어도 명작으로서 남게 되겠지 bro 2년 뒤에 내가 얼마나 올라갔을지 나 확인해 보 Now I'm on my way to whatever's waiting 뭐가 됐든 go straight go straight What they gon' talk about Their opinion doesn't count Like ooh 뭐가 됐든 go straight, go straight. Yes sir without a doubt 2015 로또 번호 guy Like ooh The low The low low Feels like the low Low The low low 실은 기억 좋았지 보고 듣고 느끼는 게 내일 물 마시기보다 쉬웠지 치렁치렁 목걸이 걸어 매일 거리 걸어 걸어 뱅이처럼 또 쩌렁쩌렁 목소리 걸어 무대 위에선 calm down like Geno Man 여기 걸어가지 it's better way 두통에는 개버리니 좋아 먹어보는 거야 친구들은 겨루 내 손 better outside 누구나 다 멋을 알아 불안한 맘 잡아 let me girl 누구 줘라 where my girl Sitting limit 30 minutes so I can bring some dirty money Whenever I fit it you cannot fit it So I brought some conky J Feel it hangs on J 잘 정했어 내가 어디로 가는지 잘 봐도 될 관심이 있다면 내게 넌 도움이 되지 내게 말 걸어 내게 다 미친 척할 때 다 멀쩡한 척해 Now I'm on my way to whatever's waiting 뭔가 됐든 go straight, go straight. What they gon' talk about Their opinion doesn't count Like ooh 뭔가 됐든 go straight, go straight. Yes sir without a doubt 2015 로또 번호 guy Like ooh The low The low, low Feels like the low The low, low Feels like the low The low, low Feels like the low Y ya estoy de regreso por acá. Pues bueno, tuve un intento fallido de una comunicación con una persona. No sé si está jugando conmigo o no. Manuel, intenta comunicarte conmigo nuevamente si no puedes responder a la llamada cuando te marco. Y pues bueno, les recuerdo a todas las personas que hoy voy a estar manejando la dinámica de llamadas en vivo. Si quieren marcarme, va a ser por Skype y me pueden buscar con mi correo. Ahorita se los voy a poner en el chat o mi nickname en este caso de Skype. Lo único que tienen que hacer es mandarme una solicitud. Yo los acepto, les platico un momentito con ustedes y los contacto para que puedan hacer su saludo en vivo o puedan solicitar alguna canción, como no, también. también lo pueden solicitar en vivo. Ok, pues bueno, ya escuchamos el primer bloquecito de canciones. Les coloqué a Eric Nam, This Is Not a Love Song, Lee Kwang, What You Like, Again, y Jay Park con Apple. Muy buen pedido, por cierto, Estefanía. Vernom Lotto, otro excelentísimo, excelentísimo pedido. Vernom, híjole, cómo me gusta ese muchachito de Seventeen. Y pues bueno, no sé si se dieron cuenta, pero inicié antes de la primera intervención con la canción de Super Junior Animals, que se estrenó el día de ayer en plataformas. Ayer por las 8 de la noche más o menos, la página oficial de Super Junior mandó un comunicado pues explicando que se iba a posponer el lanzamiento del video por algunos detalles de producción. Y pues bueno, en plataformas está en Spotify, en Genie, Melon, no he checado si en Sorivada ya está también. Pero por el momento son... Ah, incluso en Google Play también está, en iTunes. Por si alguien quiere comprarla, pues lo pueden hacer. Está bastante económica. Y pues nada, estamos en espera de que nos confirmen cuándo va a estar saliendo el video para poder verlo. Y por ahí estoy preparando con una personita una audio reacción sobre el video. Nada más que salga, lo estaría publicando obviamente en la página de Station. Les recuerdo que Radio K-Pop México también está en búsqueda de DJs para la radio. Si ustedes tienen tiempo, tienen la disponibilidad, son responsables obviamente, y tienen micrófono, internet y computadora, pues pueden mandar su solicitud. Y obviamente, si quieren estar de este lado de los controles, si quieren tener esa experiencia de ser radio DJ de Radio K-Pop México, pues pueden mandar su solicitud, ya sea conmigo, con Mari, con Doki, o enviarla directamente a la página oficial en Facebook de Radio K-Pop México. Ahí hay un botón donde dice mandar solicitud, llenan sus datos, y una vez que envíen la solicitud, alguien se estará poniendo en contacto con ustedes para hacerles una pequeña entrevista. Realmente es muy rápido el proceso de selección. Entonces lo único que tienen que hacer es darle al buen choro mareador, tener música y la disponibilidad, claro está. Vámonos entonces, les voy a poner el siguiente bloque de canciones. Voy a empezar con Super Junior Animals, que por cierto ya la han de estar escuchando. Days Light con Love Flutters. Super Junior Evanescence, por acá me pidieron algo. Sí, If Only de If Only. If Only. Ah, caray, esa yo no me la sabía. Voy a buscarla, Estefanía, ahora sí me sorprendiste, caray. Pues bueno, un saludo para todas las personas que me escuchan, están conectadas en el chat. Manuel Gómez, Chivis Lee, que anda por aquí. Chivis, un saludote para ti, ya se te extrañaba, qué bueno que te pasaste. Nani Marsan, saludo para ti. Estefanía Pineda, Lupita Murillo y Aide, que están conectadas en el chat. Por TuneIn, las personas que me escuchan allá, un saludo para todos ustedes, un saludo para José Amador, que siempre me está escuchando por allá. Y pues bueno, vamos entonces con el siguiente bloque de música y ya regreso. Yeah. 짧은 이 순간 느낌대로 따라 어디로 가든지 떠날래 go on and on 입술이 스친 사이 밀려와 눈물 부셔 내게 reach happy 멈칫하게 해 난 갈증이나 목이 말라 널 원하잖아 I never fake it baby if we just us two no. oh. 뜨거워질 것만 같아 위험해도 날 껴안아 저 너를 이토록 녹여버린 너 In the end me and you we just animals yeah. 이 순간 다 닥들일래 So come on baby come along 이리도 애타게 원하게 해 너 In the end me and you we just animals Messenger 하고

say. And just like gravity, 아무 이유 없이 묶여 발길이. Yeah. 난 매일 탐험해 호기심 많은 어린애가 지어도 legacy. I'm intoxicated. Holiday mail 하고 싶은 것들로만 꽉 채 계획. 이제 정중히 모셔 매일에. You are my one and only. Electricity. 너만의 시선 속에 움직여 입술이 여인의 옷조를 묘가는 우리 서로의 표현이 빛을 내며 만드는 하수를 와. 내 존재는 너야 봄 같은 미소 짓게 해주고파 서로가 어디서 무얼 하던지 중요시 않음을 잘 알고 있지 단지 바라보는 눈빛에 끌려 이 순간 밝히게 겨누와 스윗 너의 맘에 맺혀 가고 싶어 하늘과 햇살처럼 시간과 함께 우린 닮아가 가꾸게 하나가 될 우리 봐 I'm like a bird 날아갈게 네 목소리 들리는 곳 어디든지 In the air 어디서든 우리 마주하는 이 순간 Yeah. ya regresé, me fui un ratito largo. Escuchamos ahora sí la canción de Animals de Super Junior, lanzamiento del día de ayer, el MV está pendiente. Days Like Love Flowers, Super Junior, Evanescence, Beast View, se lo puse para que hicieran spam y ya vi. Oigan, tengo hambre. Ay, se los puse para que hicieran pan, ojalá y sí. escuchamos a 5 Seconds of Summer con Youngblood, fue un pedido especial que me hizo Nani desde el día de ayer. Como no tenía, bueno, ya no he hecho el especial de pues música no coreana, pues no había querido ponérselo, pero pues ahorita hice la excepción, solamente a ella. Escuchamos a Samuel con su canción One en colaboración con Jung Il-hoon, a 17 Highlight, y pues ya. Por acá Lupita me estaba pidiendo la canción del Tofu de Rose. La verdad es que no sé cómo se pronuncia, Personified, Tofu Personified, creo que es así. Entonces pues no me llevo bien con los coreanos y su mal inglés, entonces yo tampoco es que tenga un buen inglés, pero pues ahí vamos. Oiga, les recuerdo que todavía tengo el detalle de las llamadas, por si quieren alguien marcarme aquí, quiere contactarse, quiere mandar un saludo, quiere hacer una solicitud de canción, pueden hacerlo, no me dejen morir sola. Se supone que pues ese tipo de dinámicas se hacen para que pues ustedes se sientan que estamos un poquito más con ustedes, pero pues depende de ustedes que funcione. Felicidades atrasadas a Mercedes, que estuvo de cumpleaños en me parece que fue el día de antier. Felicidades para ti, Mercedes, espero que la hayas pasado bonito, que te hayas festejado como te mereces, y te voy a poner las mañanitas, nada más déjame las encuentro. Mañanitas, ¿dónde están? Aquí está. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게, 별보다 더 밝게, 사자보다 용감하게. Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 꽃다운 내 친구야, 물고기 있게 살아요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게, 별보다 더 밝게, 사자보다 용감하게. Happy birthday to you. Pues bueno, happy birthday to you. Dice el niñito, niñita, no sé qué rayo sea. Pero bueno, felicidades, Mercedes. Espero que te la hayas pasado bonito y que pues te hayan festejado como te mereces. Recuerdo, tengo la dinámica de llamadas en vivo, por si quieren participar. Ya les coloqué en la barrita de pedidos y en el chat general cómo me pueden encontrar a través de Skype para que puedan hacerme la llamada. Sobre los comentarios, hay demasiados. ¿Qué es spam? Pues spam es colocar mensajes sin sentido repetitivamente, hasta saturar un lugar, en este caso el chat. Eso, a eso se refiere el spam. Normalmente es baneada la gente que coloca spam, pero con View hacemos la excepción porque pues View es View, ¿no? O sea, View, todo el mundo quiere escribir View, View, View, View, View, View, View. Así. Y pues bueno, vámonos con la siguiente ronda de canciones. ¿Dónde quedó mi música de fondo? Ahí está. Vámonos con la siguiente ronda de canciones. Vamos a escuchar a The Rose. Agregué la canción de Hyomin de Tiara Mango. No sé si recuerdan que la escuchamos. Infinite Can You Smile, Jang Hyun Sung, también otra canción que adicioné. My First, y yo vuelvo después de esto. Les recuerdo que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. 잊어먹하니 너를 계속 바라보다가 그렇게 서있다가 네가 사라질까봐 굴었지 날 마구 찔러댔지 너 때문에 내 속이 썩은 건 용납 못하지 I don't like it 설탕을 바른 그 마른 날간 지펴도 꾸며진 거라면 난 싫고 여기가 보장된 네 맘에 유통기한이라면 I can make you man. Man, go oh, oh. Man, go oh, oh. 시간 낭비 말고 시간 낭비 말고 뒤척대지 말고 뒤척대지 말고 내가 향기롭고 떠물러 보여도 찍어떠진 맹거 순직어진 맹거 내가 착해 보이고 약해 보여도 난 특별한 맹거 급이 다른 맹거 나 둘러보는 거라면 Take your hands on me 내가 쓰들게 하려고 한다면 Then I just walk away Money, money, 넌 또 money 저렴한 태도 하나 더 화나지 I can make you mad. Man, go, man, go. 시간 낭비 말고, 시간 낭비 말고, 뒤척대지 말고, 뒤척대지 말고. Man, go, man, go. 거슬리지 말고, 거슬리지 말고, 사라져줘 man. 난 특별한 man. I can make you man. 너를 알았던 나를 알았던 그 시절이 생각나 너를 안고 싶던 어울리고 싶던 간절했던 시간이 난 다시 생각해 다 지나간 한낱 추억뿐인걸 And can you smile 네가 원하잖아 네가 바라잖아 내 맘만으로는 널 잡을 수가 없는가 봐 내겐 넘치던 네가 고맙던 그 시절이 생각나 가장 사랑할 때 가장 행복할 때 이별을 마주했어 내겐 처음 넘쳐서 미안해서 잡아둘 순 없는 걸 And can you smile, smile 네가 원하잖아 네가 바라잖아 내 맘만으로는 널 잡을 수가 없는가 봐 답답해서 변해진 내 말투와 행동이 할 말 없게 만든다고 험한하게 돋군다고 소화되며 격해진 밤 하늘에 별이 밝혀졌지 달이 비춰졌지 항식할 길같이 별들과 밤이 온다 다른 별이 가려질 뿐 The moon always be there I will always be here Would you want you 난 뭐든 할 수 있어 하지만 딱 하나 못하는 게 oh, yeah. 포기하는 것 다른 말로 딴 여자 만나는 것 yeah. 완전히 미칠 것 같아 장난이 아닌 것 같아 아무도 못 줘 you be my baby 네가 처음이야 처음이야 네가 처음이야 처음이야 네가 처음이야 처음이야 네가 처음이야 처음이야 처음이야 처음이야 네 몸에는 딱 한 단어로 D.O.O.D 볼 때마다 모두가 다 입버릇 너 때문에 난 울었지 하지만 목숨 걸었지 Hello, hello, hello, go 에이 girl 내 안에 내 안에 너를 갖고 싶어 에이 girl 기억해 기억해 hey. 너를 위해서면 어떤 것도 할 수 있어 그 중에서 hey. 제일 잘하는 게 뻥안 치는 거 다른 말로 hey. 진짜만 말하는 거 yeah. 완전히 미칠 것 같아 yeah. 장난이 아닌 것 같아 oh. 아무도 못 줘 you be my baby 네가 처음이야 처음이야 네가 처음이야 처음이야 나는 멋있어 심지어 뮤비도 왔냐 이것은 그냥 티저 네 상상 그 이상 모를 상상하듯 네가 내 시간에 발을 달아줄게 빨리 가게 시간 바쁜 너를 지루하게 하는 저기 양아치들 나는 달라지친 이어파이 바람을 넣 내게 너는 처음이자 마지막 내가 너무 괜찮아도 절대 부담 갖지 마 그래 오늘 이후로 난 달라질 거야 네가 찾던 남자 네 눈앞에 서 있잖아 어딜 자꾸 봐 쑥스러워하지마 내 맘을 받아줄래 네가 처음이야 네가 처음이야 baby I wanna get it started 네가 처음이야 baby I wanna get to know you 네가 처음이야 baby I wanna get it started 네가 처음이야 처음이야 처음이야 처음이야 Rayos, como cuando se te olvida que tienes que entrar. Ay, Dios mío. Estoy enfrentando por acá dilemas de Latinels. Pues bueno, eso es algo que voy a comentar después para Recreo con Suyo. Definitivamente tengo que quejarme de que a algunas les vale el trabajo de otras, pero bueno. Saludos para Chivis Lee, Aide, Estefanía Pineda, Missis Ale Sánchez y Nani Marzan que siguen por acá conectadas en el chat, las personas que me escuchan y que no están conectadas y a las personas que están por TuneIn, José Amador, saludos para ti, gracias a todos ustedes y pues bueno, les recuerdo que tengo abierta la dinámica y ahorita me dio Chivis una idea, claro que sí, también lo podemos hacer, tengo la dinámica de llamadas en vivo, si alguien quiere hacerme una llamada lo puede hacer por Skype. Ya estuve compartiendo cómo me pueden encontrar y me mandar una solicitud. Lo voy a volver a colocar en el chat de pedidos y en el chat de plática, en el chat general, por si alguien quiere nuevamente enviarme una solicitud y platicar, mandar un saludo, hacer una solicitud de canción, lo que ustedes gusten. Por acá Chivis me dice, oye, pero para los que andamos ocupados y queremos platicar, ¿podemos mandar un audio? Sí, sí pueden, mándenmelo por Messenger, yo lo estaré descargando y compartiendo con el resto de la audiencia. ¿Dónde? ¿Qué? Iba a comentar algo. Soy mala hermana contigo. De Chivisale, ok, ya. Got it. Por cierto, Misis ya está subiendo sus programas. Por si alguien quiere volver a escucharlos, puede irse a la página de Station. Ahí nos estamos apoyando las dos para poder subir lo que es cada programa, cada transmisión que hacemos. Les comento nuevamente los horarios. Esta semana, pues no se han dado mucho los programas, por algunos detallitos técnicos, supongo yo. Pero los horarios ya están definidos de lunes a viernes de 10 a 12. Casi para todos las semanas, pues sí se ha estado transmitiendo. Y por la noche DJ Mari pues tampoco nos falta, ¿verdad? Lunes de 10 a 12 transmite XD con su programa Music Bank. Martes de 10 a 12 transmite Dokuro con su programa de los horóscopos. Miércoles de 10 a 12, Dokuro con Laura Ricolina. Jueves de 10 a 12, Locos por el K-Pop con XD y conmigo, nada más que el día de hoy pues no pude contactar con XD. Viernes de 10 a 12 horas ARMY con Dokuro, para que pues si gustan pueden venir a escucharnos, a compartir un momentito con nosotros y pues a hacer más pasable su mañana, que es lo que esperamos, ¿verdad? Que su mañana sea mucho mejor en compañía de Radio K-Pop México. Seguimos con las vacantes abiertas para que puedan ser DJs de Radio K-Pop México. Si están interesados, pues bueno, pueden enviar su solicitud con alguno de los DJs que estamos por aquí presentes. Con Mari, con Doki o directamente a la página de Radio K-Pop México en Facebook. Las redes sociales las van a encontrar en la parte de arriba de la página. Ahí hay cuatro simbolitos: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí le pican y los redirecciona a cada una de las redes sociales que pues obviamente les recomiendo que sigan. Hay mucha información, cómo no. Pues bueno, ¿qué rayos está diciendo por acá, Lupita? Ok, sí, creo que está compartiendo acá mi deserción como elf, pero bueno. ¿Qué pedido hiciste, Lupita? ¿A poco te fuiste? ¿En serio? Ahorita te lo vuelvo a poner, a fin que tenemos rolas. Digo, tiempo, sí tenemos tiempo. Ya casi son las 12 del día, hora del centro de México. Y pues bueno, les recuerdo, tengo disponible la línea por si quieren marcar, mandar su audio para estarlo compartiendo con otros radioescuchas. Nos vamos a ir con el siguiente bloque a cargo de My Name, Just Tell Me, Monsta X If Only y tres cancioncitas de BTS que me solicitaron, I'm Fine, Idol y Lie. Cierto, lo siento, sí, ni mencioné mis nuevos horarios, ¿puedes creerlo? Por las tardes, también tenemos horario, bueno, ya por la noche realmente. Mrs. Mari está transmitiendo miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, hora del centro de México. Y ahorita yo traigo otro proyecto nuevo, ya este martes hice la primera transmisión. Se llama, ¿cómo se llama? Es Noche D y pues ya está también el podcast de ese primer programa. Un poquito mal porque pues tuve algunos problemitas técnicos, pero esperamos que para las siguientes transmisiones todo esté funcionando correctamente. También los sábados cada 15 días tenemos una transmisión, Mrs. Mari y yo, nuestro deber de ELF, compartiendo las últimas noticias sobre Super Junior. El programa se llama Recreo con Suyo. Un sábado, sí, lo sé, es genial. Y también pueden encontrar los podcasts en la página de Station. Ahí estamos subiendo todos los programas. No se olviden de seguir todas las redes sociales de Radio K-Pop México. Y si tienen ganas de ser DJs, pues ya saben, contáctenos o manden su solicitud directamente a la página de K-Pop México. Ahí alguien se va a estar poniendo en contacto con ustedes. Los requisitos son tener internet, una buena computadora y micrófono, que es lo esencial. Sobre todo ser responsables y tener tiempo libre, claro que sí. Bueno, nos vamos entonces con los siguientes pedidos. Y les recuerdo que todavía tenemos nuestros pedidos abiertos por si quieren escuchar alguna otra canción. Ya no solicitaron más, les había dicho que tres por persona, pero pues ya no han hecho más solicitudes. Entonces, otras dos canciones por persona si quieren. Y si no, pues ni modo, quédense con las ganas, no es cierto. Vámonos entonces con My Name, Just Tell Me, Monsta X If Only, BTS and Fine, Idol y Light, y yo regreso. 오늘 잠이 오겠습니까? Oh my God. 뭐라고 좀 말이나 해봐. 싶은데 가라 했는데 네가 굳은 얼굴이 내 맘이 좀 불안해 oh, 가고 싶은 데가 있니 Tell me every big thing 여기 얼음판 위 뭔가 이상하지 이제 네 맘이 보이는 척은 그만 잡아 또 잡아 근데 더 널 못 잡아 Oh God 제발 뭐가 맘에 안 드는데 너의 얼굴 목소리 눈빛까지 화가 잔뜩 난 것 같아 이제 그만 내가 버틸 수가 없네 뚜껑 열리려고 하네 뭐가 문제입니까 Let's talk about this 너 딱 말해 말해 내게 말해 말해 딱 말해 말해 뭔데 말해 말해 불안한 걸까 두려운 걸까 내게 숨기지 말아줄래 Are you ready to attack me now? 이제 다 왔어 너의 대문아 그만 기분 풀어 터져버리겠어 머리가 뭘 잘못했는지 말해주면 안 되나 이거 말고 저거 아닌 그거 시험 못 찍는 게 맞을 때가 있는 법 내 머리는 이해할 수 없는 거 대박 어려워 Alright 내가 다 잘못한 것 같아 너의 손짓 발걸음 표정까지 화가 잔뜩 난 것 같아 이런 시간 나는 참을 수가 없네 머리 터지려고 하네 계속 이럴 겁니까 Let's talk about this 너 딱 말해 말해 내게 말해 말해 딱 말해 말해 뭔데 말해 말해 불안한 걸까 두려운 걸까 내게 숨기지 말아줄래 딱 말해 없이 말해봐 지금 당장 말해봐 바, 바, 바. 말해줘요 baby 말해줘요 baby 말해 말해 내게 말해 말해 딱 말해 말해 뭔데 말해 말해 불안한 걸까 두려운 걸까 내게 숨기지 말아줄래

call me idol. 아니 어떤 다른 뭐라 해도 I don't care. Connect. 진실을 잃고 헤매이는 나를 원해 Make it at the night Oigan, qué bañadas con los pedidos, Estefanía. Nada más eran dos más por persona. Bueno, pues ya que, igual si te alcanzo a poner, te los pongo. Pero les voy a dar preferencia a otras personas que no han pedido canciones. ¿Ok? Pues bueno. Algo quería comentar sobre algo que preguntaron aquí en el chat, pero ¿qué fue? ¿Qué fue? Sí, la recomendación, vayan y escuchen el podcast de Recreo con Suyo de la semana pasada, estaba bastante divertido, como que por ahí nos dieron algo raro, ¿verdad, Mari? Y pues, digo, a mí se me hizo divertido y lo volví a escuchar y me volví a reír y no sé, escúchenlo, no les puedo decir nada, escúchenlo. Yo no sé de aquí quién lo haya escuchado, además de Ale, Ale Alejandra. Estefanía, no sé si ya lo escuchaste, pero jaja, está divertido, ¿o no? ¿No? Bueno, no sé. Por acá Chivis me pide un remix de Suyo. Voy a tratar de encontrar un remix algo relajado, porque el que me gusta dura 13 minutos, entonces no creo que pueda poner un remix de 13 minutos. Me quedaría corta en tiempo con los pedidos, sobre todo con los de Estefanía. Te voy a seguir echando bola por esos pedidos, Estefanía. Lo siento. Don, cállese, por favor. Ah, bueno, vámonos entonces con el siguiente bloque de pedidos, Jeonghyun The Beast o Highlight con su canción Flower de Rose, el pedido de Lupita que no escuchó. Espero que ahorita se siente y escuche sus dos pedidos juntos, hasta se los puse juntos para que los escuchara, ¿ok? Va VIP también con Warrior, Yuki's Stalker, Newest Love Paint, que fue un pedido también de Mrs. Mari. ¿Quién me pidió Infact? Ah, también fue Lupita. Esto, pues bueno, va a estar sonando dentro del mismo bloque. Vamos a escuchar las rolas y yo regreso. Pues ya ahí murió la idea de las llamadas, que conste que yo quería compartir con ustedes un rato, me mandaron al traste, no hubo ni siquiera mensajes por WhatsApp. No vuelvo a abrir esta dinámica. O a lo mejor en un momento en el que no estén ocupados con trabajo, definitivamente. Bien, vámonos entonces con el siguiente bloque y yo ya regreso. All right. Alright. I'm butterfly. 저기 활짝 피어있는 꽃 가까이 가서 살짝 향기 맡아. I'm so nice. Such a beautiful. Oh God. Chocolate. Lollipop. 은은하게 퍼지는 달콤함. 순간 느껴지는 불안감. 언제 사라질지 모른다는 초조함. 눈치라도 챈 듯이 내 감싸놔주는 이 품은 앱은 어느새 살며 시내 보름 붉게 물들인 거니. 익숙 시간이 지나가도 넌 여전히 향기로울까 baby. 오늘이 지나가도 넌 여전히 여기 있을까 baby. Oh flower, you are so sweet, sweet, sweet, sweet. Oh flower, you are so deep, deep, deep, deep. 시간이 흘러도 짙게 맨 향기가 나. 꺼내했던 내 하루를 밝혀주던 너의 아름다운 미소를 잠깐만 보고 싶어 조금씩 그려져가 사실은 두려워 나 나를 좀 말해줘 이 꿈에서 깨우기 싫어 나를 꼭 안아줘 따뜻한 내 꿈속에서 내 손을 녹여줘 절대로 놓지 마 나 좀 이겁지 나 아무것도 할 수 없어 yeah. 내가 완전해질 수 있는 이유는 너라는 거 너라는 거 세상이 차가워도 모든 것이 변해도 절대로 변하지 않는 건 널 향한 사랑인 거 달이 비춘 그녀를 따라 들이 좀 더 와 너의 주위에 머물며 찬란한 빛으로 가득히 널 채워주고 싶어. 너는 red light, ruby, baby. 그보다 빛나니 모든 사람이 샘이 나겠지. 행복을 그릴 때 너에게 햇살 같은 너를 그리고 촉촉한 단비로 다가가 스며들고만 싶어. 그 어떤 색들보다 반짝설게 눈부셔 너무 투명해 감싸주고파. 전부 너만의 색으로 살피며 따라갈게. 밤하늘은 그대로 물들었네요. 한 폭의 그림은 너와 나 단둘이네요. 이 순간이 영원히 멈춰지기를 바래. 너만을 지키길 바래. Y esa canción de fondo de Momoland me gusta mucho. Porque sí, o sea, es una canción buena. Ah, pues bueno. Sobre lo que estaban platicando acá en el chat. sí, le coloqué a Lupita sus pedidos seguidos. Espero que sí lo haya escuchado. El único que me falló fue Icon con Freedom. Ese de plano, no sé por qué rayos no lo puse junto con las demás canciones. Y sobre que esté dando preferencia a una persona, nada, para nada, no se preocupen. Aquí a todos se les consiente. Saludos para Cintia Mariana. No sé si me estés escuchando tu compañero Adrián. Un saludo también para él. A Misis Alejandra Sánchez, Aide, Lupita Murillo, Estefanía Pineda, Elizabeth Hernández y Chivis Lee. Chivis no anda muy activa, pero espero que tu mañana esté siendo un poquito mejor con la transmisión. No hablo mucho, yo lo sé, pero espero que la música haga su trabajo con ustedes. Elizabeth Hernández llegó hace un ratito, creo que está ocupada porque pues no saludó ni nada, pero está conectada en el chat. Y la gente que está escuchando por TuneIn, un saludo también para ustedes. Espero que su mañana esté siendo más amena. Mañana tarde, porque ya son 12:33 de la tarde. Ya tengo programación hasta la 1:20 aproximadamente, 1:20 de la tarde. Entonces, todavía me falta por ahí completar con algunas cancioncitas. Déjenme otra por persona, yo creo. Una más por persona. Para irlas colocando. Y pues nada. Me faltó mandarle saludos a las personas que me escuchan por TuneIn. Saludos para José Amador, que ha de estar en la talacha, duro y dale. En el trabajo, se dice. Y pues bueno, sobre las notificaciones que envía la radio al momento en que entra un locutor, pues bueno, no sé qué está pasando, si hay algún detallito por ahí. Por acá me está hablando Chivis. Hay algún detallito por ahí, entonces lo voy a checar hoy a ver si no se me olvida, para ver qué pasa, por qué no les llega, porque el martes sí envié notificación y hasta de hecho le dije a Missis que había enviado dos notificaciones y creo que ella me ayudó todavía a enviarla nuevamente y no, nada, no se registró ningún mensaje. Entonces hoy voy a tratar de checarlo para ver qué pasa, y si no pues ya buscaremos la forma de darles a conocer que estamos transmitiendo. En mi Facebook no me gusta publicarlo por algunas razones, y en la página de Station pues casi nadie la ve, entonces no es buena opción. La página oficial de K-Pop México pues ahí por lo general son noticias, entonces no creo que tampoco pues se pueda colocar, no sé. A ver, por aquí ya parece que tengo a alguien que quiere solicitar una llamada en línea. Entonces, vamos a ver. La, la, la, la, la, la. Oh, vamos a ver, estamos a Momoland. La, la, la. Oh. Oh, creo que no quisieron. Está ocupada, ok. En un momentito entonces, regreso ya con la llamada enlazada. Vámonos a escuchar Super Junior Opera y con Icon, con Freedom, Super Junior D&E, con Sunrise. Voy a ver si con esas tres canciones alcanzo y regreso, ¿sale? Ya me regresé por acá porque pues ya pude contactarme con la persona. A ver, preséntate, saluda. Hola a todos, yo soy Chivis. Bueno, ya me conocen. Bueno, los que no me conozcan, hola. Bueno, no, creo que han sido muy pocas veces las que he podido estar en vivo. Es algo extraño realmente. Aparte. Aparte, pues ya llevaba ratito que no estaba en la radio. Me da mucho gusto estar aquí, escucharlos, divertirme un rato también. Y pues también quería mandarle saluditos a Lupita, que le extraño muchísimo. Ella sabe que pues que nos hace falta de repente ahí platicar un poco de nuestros chicos. También a Ale. Muchas gracias, Ale, por tus saludos y de verdad me ané porque no he podido conectarme y escucharte tu programa, pero pronto ya volveré y estaré más activa. Muchísimas gracias, Corpi. Sí, ¿no? Y muchas gracias a ti también. Al contrario, que te conectaste, que estás platicando con nosotros. Y pues bueno, esperamos verte un poquito más seguido por acá. Yo sé que pues de repente es imposible, de repente el tiempo no nos alcanza, pero siempre es bueno verlos por acá. Y pues esperamos que igual sus mañanas sean un poquito mejor con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no? Así es. Muy bien. Bueno, apenas están escuchando tu mensaje, te escuchas súper bien en línea, entonces va un poquito retrasado el audio, ya sabes. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Qué? No, pues nada más. Muchísimas gracias. No, y para nada, al contrario. Y por la llamada y todo. Al contrario, gracias que te tomaste el tiempo. Sí, yo sé que están ocupados, pero a veces es bueno estresarse un poquito y pues comunicar a los demás, ¿verdad? Que estamos vivos, que todavía estamos pendientes, que pues escuchamos y nos gusta la diversión y cómo no, a veces hablar es la mejor manera de sentirnos bien también, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por ti. Sí, claro. Vámonos entonces con la música, repito nuevamente, Super Junior Opera y ya regresamos. Yeah. 계속 반복되는 시스템 속에 살기보다 힘들게 살아가 이유를 찾는 거 yeah. 하고 싶은 것만 할 수 없는 거지만 난 여태 하기 싫은 것만 해왔다는 point 내가 음악을 생각은 하지 마 실현을 청춘이라 하지 마 밤거리는 아름답고 난 실수를 좋지 못지만 청춘이란 이유로 안아줘 Sorry. 쓰러지고 다쳐 항복 받아내면 되는 겁니까? So yes sir. 입술의 경례 너란 이름에 맹세를 해. 장난 아니지 너 목숨 걸어 지켜줄게 목숨 걸어. 너의 모든 게 다 perfect perfect. 다른 여자들은 no thanks no thanks. 나는 오직 너만을 원해. 내 모든 걸 다 on it on it. 너를 가질 수 있다면 너 뭐든지 다해. 난 너의 지금부터 나는 너에게 나의 모든 것만 다 걸어 내 시간과 돈 다 걸어 나는 너에게만 걸어 지금부터 나는 너에게 내 전부 다 걸어 내가 좀 무섭게 생겼어도 girl 어려워 말은 너의 말이면 다 들어 girl 내 표현이 좀 많이 서툴었어 주헌 내게 내 자신의 모든 걸 걸어 모든 게 다 난 완벽하니까 난 네가 필요해 난 너만 있으면 돼 기대해봐 넌 내 여자니까 그 자리에서 기다려 내 모든 걸 다 all in all night 너를 가질 수 있다면 넌 뭐든지 다 해 난 너에게만 너는 all in 거짓말이 아니야 지금부터 나는 너에게 나의 모든 것만 다 걸어 내 시간과 돈 다 걸어 나는 너에게만 걸어 지금부터 나는 너에게 내 전부 다 걸어 No, bueno, esa Lupita por las nubes. Lo siento si me escucho cansada, pero sí, subí las escaleras corriendo. Pues Lupita Chibi se conectó y mandó saludos, y te mandó saludos personalizados, ¿eh? Pues ya te va a tocar escucharlo en la repetición. Entonces, más tarde la subo para que escuches qué fue lo que te dijo y le puedas ir a contestar. ¡Claro que sí! Y... ¿quién? ¿A quién le mandó? Ya. ¿Me mandaste audio? Sí, ¿por dónde? ¿Por WhatsApp? No, por WhatsApp no. Si puedes, mándamelo por Messenger, porque como tengo la reproducción de Ginny, si me salgo ya no va a contar. Entonces, bueno, ahorita veo cómo le hago, ¿sale? Ahorita lo reproduzco y los voy a dejar con un remix mientras bajo la cancioncita o el audio de mi Sis Mari. Y... ya regreso con ustedes. Lo siento, lo siento. Yo no tengo prisa. 시간도 실례한 게 네 입술에 더욱 기가에 기타운 남아 싶다니까 내게 키스해줘 해가 떠있건 달이 떠있건 상관없어 내 이날 맥상의 두 사이로 난 듣고 널 태우는 화려한 불꽃처럼 널 흔들어줘 이 방에 널 감도 75쯤 못도 one by one 보다 뜨겁게 새벽에 타는 one by one 너무 예뻐 미쳐 여신인 듯해 흠잡을 게 없어 완벽해 내게 Come on girl love is so nutritious Come on girl love is so delicious 존재 자체로도 설레이게 해 나는 자신 있어 너를 아니까 Come on girl love is so delicious 너의 손을 잡고 싶어 입술 느껴보고 싶어 나를 허락해줘 제발 너만 보면 내가 두근거려 뜸들이지 마 I'm your sweet girl 널 원해 dream girl 내 입술 위로 녹아들 만큼 달콤하게 해줄게 So sweet girl Come on girl 그 누구도 안 부러울 만큼 사랑받게 해줄게 잘나야 이제 그만 비켜 내겐 아까워 너야말로 집어쳐 네 상대 아닌 girl Come on girl love is so nutritious Oh yeah yeah 너는 나보다길 몰라 너는 나만큼 다 못줘 옆에 잡아둘 뿐 네가 할게 뭐야 나는 아무것도 몰라 오랜 시간 곁을 지켜봐서 꿈도 꾸지 마 시켜줄 건 나야 정확히 어울리는 건 나야 Girl, love is so delicious. Hola chicas, buenas tardes a todas. Nada más mando este audio para saludarlas, esperando que tengan bonito día. Mi querida Chivis, no te preocupes, sí escuché tu saludito. Y ya habrá tiempo para que me acompañes y estés conmigo y nos divirtamos. Muchas gracias a todas las que se han conectado, las que han podido, las que no sé que, aunque no estén conmigo, me escuchan después en el podcast. Muchas gracias a todas. Pues, ¿qué les digo? Espero que tengan un bonito día. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Saluditos. Bye, bye. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Cis. Me sorprende porque las personas que sé que están más ocupadas sacan tiempo para pues siempre para sorprenderme, o sea, es en general, no nada más estoy hablando de Mari y de Chivis. Agradezco a todas las personas que están escuchando, mi querida Cis, Lupita Morillo, Nani Marzan, Elizabeth Hernández, Virginia, Villavicencio, Estefanía Pineda, Aide y Chivisli, que están por acá. A las personas que no están conectadas y las personas que me escuchan por TuneIn, saludos también a José Amador, que por ahí está escuchándome. A ver, ¿cómo vamos de música? Tengo programación hasta como a la 1:42, más o menos, 1:43 por ahí. Unas 5 canciones más que quieran escuchar. De preferencia, las personas que ya no han pedido, que no han pedido muchas o que no han pedido más de una, con todo gusto se las voy a estar colocando. Pues bueno, gracias chicas, a ustedes que se animaron. Yo sé que están muy ocupados la mayoría de las personas. Pero bueno, se aprecia demasiado su esfuerzo, su tiempo. Y pues bueno, esa persona sí, se le olvidó mencionar su nombre, es Mrs. Mari. Ella está transmitiendo miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche con su programa Back to Old School y Noche Fantástica, por si quieren venir a escucharla, a venir a acompañarla. Nos caería muy bien su presencia. Vámonos con el siguiente bloque de música. Vámonos con Infinity Chaser, The Rose Story, Big Bang Lies, SF9 Now or Never y Luna Solar y Honey de EXID con Be Honey. Bueno, ay, me duele. Tonight,

늦은 레토릭을 속에 헤매는 내 꼬리 준 머릿속에 고깃고깃 접어둔 이별을 향한 쪽지 난 어딨나요 널 부르는 습관도 난 달라질래 이제 나 무슨 엄길게 Sorry but I love you 다 그진 말 네가 몰랐어 이제야 알았어 네 Sorry but I love you 난 거짓말 바뀌네 나도 모르게 널 떠나보내지 말 so Sorry but I love you 다 그진 말 so Sorry Sorry but I love you, I love you more, more. So Sorry but I love you 나를 떠나 천천히 잊어줄래 Yeah I'm fine 수리 Yeah I'm fine 수리 알았어. Drop that bit 아직도 너를 못 잊어 아니 평생을 가도 죽어서까지도 yeah. 내가 준 상처와 물었는지 미안해 Yeah. Ya regresé. Por acá estoy recibiendo el contacto de una personita. Ahorita voy a ver. ¡Ay! Me piqué. Ahorita voy a ver si se anima a entrar. A ver. La la la. A ver. Lo siento. Pues por acá estuvimos escuchando la canción del chile o la chela, no sé, chiles, como que chiles, ¿no? Sí. SF9, Now or Never, Luna de FX, Solar de Mamamoo y Honey DX, ID con mi Honey. Ay, yo insisto que esta canción hubiera quedado perfecta si en lugar de Honey hubiera estado Solji, pero bueno. Digo, no dudo de la capacidad, entre comillas, vocal de Honey, pero prefiero sin duda a mi querida Solji, la amo. Solji, te amo. Ah. Ay, oigan, qué pena conmigo, ¿no? Qué pena. Sí, les estaba comentando que por acá. Ay, caray, ¿qué pasó? Que por acá me quedan algunos minutitos más. Pero yo creo que ya no voy a adicionar canciones. Es más, déjenme déjenme cerrar los pedidos porque mi invitado ya está listo para venir. Cerrados. Y lo más probable es que pues nos echemos un rato ahí chismorreando, ¿no? Sobre el asunto. Entonces, déjenme ver, Los voy a dejar con una cancioncita, Drug Restaurant Mistake. Tenía pensado un bloque de Super Junior, pero dado las circunstancias lo vamos a aplazar un poquitito y yo regreso ya con mi invitado, ¿sale? Vámonos. Drug Restaurant Mistake. Gentlemen, yeah. 가마 눈을 감아 바로 오늘 위로 쏟아지던 내 맘이 너를 원해 너를 안고 댄싱인 더 딱 아무도 몰래 모두 잊고 따라와 yeah, yeah, yeah. 오직 너만 가득 잠긴 너의 눈동자 귓가에 속삭임 숨결마저 떨려와 틈을 보인 그 순간 심장을 훔친 Buenas tardes a todos. Dale. Ah, perdón, ¿tú vas a hablar tú? No, para nada. Tú dale. Ya estoy callada. Pensé que me estabas dejando la voz a mí. Pues dale, ya qué. Ya. Y bueno, familia, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? Mía, Ned, lo siento muchísimo por apenas hacer acto de aparición. La verdad, el clima y el tiempo, pues, me ha estado martirizando estos días, estas semanas. Hace 8 días teníamos planeado hacer programa. Lamentablemente no se pudo porque Corpi no tenía red, no tenía internet. Yo el día de hoy sí quería transmitir. De hecho, ayer estuve haciendo pruebas. Me dormí como a la 1 de la mañana por estar haciendo pruebas aquí en la radio. Y pues hoy en la mañana no tenía internet. Apenas regresé hace como media hora escasamente. Y bueno, ¿qué cosas, no? ¿Cómo estuvo la mañana del día de hoy, Corpi? Cuéntanos. Estuvo bastante movidita. De hecho, temiéndome lo peor, yo soy muy fatalista, ¿sabes? Temiéndome lo peor, dije, no, pues ya que quise, entro. Y pues bueno, empezamos a colocar pedidos y todo el asunto. Hubo bastante afluencia, de hecho, si nos esperan. Pero pues bueno. Sí, ya me di cuenta. Hace 8 días también nos estaban esperando, pero pues, es que Locos por el K-Pop no se puede hacer sin uno de los dos, porque si no, no hay locura. Ajá, bueno. ¿Literal? Más o menos. Bueno, oye, no, pero pues bueno, aquí hubo otro detalle. Hubiera sido padre que hubieras entrado por la idea que me comentaste, pero pues bueno, no quisiste, te freseaste. Ah, no, todavía no. Eso no puedo por el momento. No, bueno, te freseaste, pero hay que arreglar, hay que arreglar ciertos asuntos por ahí, pero yo creo que sí está planeado hacer eso. Yo he comentado eso con esa persona y ella está dispuesta. El detalle es que por el momento tiene un proyecto en manos, está trabajando, sale tarde, entonces sí está la idea, porque de hecho iba a estar en el primer episodio para arrancar con todo, porque pues iba a ser como que la ¿cómo se dice? El debut. Algo así, por así. Pero ella como que iba a darnos algo así, exacto. Ajá. No, pues ni modo, ya será en otra ocasión, ya nada más que se pongan de acuerdo. Oh, mira, dice, ¿te llamó Chivis? ¡Órale! Sí, es que no te dije. Como pues estaba todo preparado, les comenté que quería tenía la dinámica, la disponibilidad de recibir sus llamadas por si querían saludar a alguien. Ajá. O si querían, pues nada, igual, pedir una canción, ¿no? Al aire, todo el asunto. Oye, qué chido, ¿eh? Sí, y esa Chivis se tomó su tiempo, se arriesgó a que el don de finanzas la viera feo y le descuente por mandarme marcarme, más bien dicho, y saludar. ¿Puedes creerlo? Y también, oye, Mari, estuvo increíble. Sí. Pues déjame mandar saluditos a todas las personas que vienen por aquí. Saludos para Nani Marzán, que creo que es nueva, no la había visto. A Dulce Javier, a mi queridísima Chivis Lee. Chivis, para la próxima sí te escucho, me cae. Brunner Arturo, saludos para Alejandra Sánchez, alias DJ Mari. También Elizabeth Hernández, para ti, Corpi, hola. Elizabeth Castillo y para Lilia Zaragoza. ¿A qué hora te vas tú ya? En 20 minutos, ¿no? Cachi. Pues, ¿qué te parece si ya por 2 programas, pero arrancamos el próximo lunes con con un episodio más? Ya no hago mi programa por hacer Locos por el K-Pop y lo hacemos el jueves también. Sale, me parece muy bien. Pues yo de hecho te iba a decir que si en la tarde tenías chance, pues yo estoy disponible. En la tarde sí, el detalle es que ahorita ya se nubló horriblemente y como ayer llovió, tengo la presencia de que ahorita va a llover y nos va a hacer mucha mosca. Pues yo ando igual. Exactamente. Yo ando igual, pero si no tratamos, no se va a poder hacer nada. O sea, yo siempre tan positiva, o sea. Yo sé. Me está llevando el carajo, pero bien positiva. Te pago. Pues mira, no sé, es que la verdad no sé. No, ahí entra tarde, ahí entra hasta las 7. Hasta las 7. El detalle es que sí, el clima ya está horrible ahorita, ya se nubló. Veo, ahí viene una nube que me está viendo desde hace rato, entonces. Pues no quiero amargarle la tarde a todos, la verdad, porque sí es feo que quieras entrar a transmitir y todo se arruine por el clima. Ajá, sí. Entonces yo creo que el lunes en la mañanita empezamos con Tokio. Bueno. Y les damos 2 programas la próxima semana. Bueno, ya oyeron, aquí firmado con sangre. Ahorita por favor me pasa su dedo, para firmar el pergamino. Y pues ya quedamos, lunes y jueves. Okay. Y pues si no, está la disponibilidad de otro día. Digo, Doki también anda un poquito perdida, esperemos que esté bien. No me he comunicado. Es cierto, de hecho el martes que entra hacer mi programa, pues también entraba tarde, pero dije, no, es que creo que está entrando Doki. No, no entró. Pero ya que me está, ya me dijiste que también anda igual de perdida como yo, pues yo creo que... Chance, ¿no? Y se puede. El martes hago mi programa, entonces, el martes hago el mío. Como gustes, no hay problema. Bueno, ya eso lo platico contigo aparte, pero sí, como gustes, no hay problema. No, yo no sabía que Doku también andaba perdida. Pues, aquí andamos. Oigan, es que esto de las lluvias no es broma, se asusta. Yo principalmente sí, los problemas que tuve la semana pasada fueron a causa del clima, entonces, Sí, me contaste por ayer. De hecho, aquí por donde vivo también pasó un accidente. ¿Parecido? Haz de cuenta que... es que fue con una casa. Ajá. Haz de cuenta que como yo vivo por una zona medio montañosa, uh-huh, una casa se vino abajo y apachurró a todos los que vivían ahí. No, qué bárbaro. No, pues aquí estamos igual. Mira, aquí donde vivo, haz de cuenta que es un hoyo, son puros cerros alrededor, es un hoyo. Ajá. Y de paso, el pueblo lo parte a la mitad de un río. ¿Qué pasó? ¡Sas! Abrieron las compuertas de todas las presas que hay alrededor de aquí. ¡Unta! Ajá. No, pues ya nos andaba con el agua. Entonces, no fue tan grande el problema, pero sí en el momento provocó muchos daños. Pues afectas, sí, provocó sí, muchos daños. Igual acá. Yo también, tío, es una montaña, semi-montañosa, porque pues, ya se está medio urbanizando. Uh-huh. El detalle es que sí, cuando acá la lluvia queda horrible, ahí en esa casa pues se murieron 2 personas. Recientemente luego cierran las carreteras, es un caos horrible. Uh-huh. Sí, así pasa. Entonces, pues bueno, por más que uno trate, a veces es imposible. Mira, Lupita está despidiendo. Nos vemos, Lupita. Adiós. No sé si estás muriendo de trabajo, perdón, o de hambre, o de teléfono que se queda. Creo que es de hambre, porque a esta hora irse a molestar. Sí, es hambre, definitivamente. Bueno, no, casi no tanto, pero sí. Ya la mayoría, perdón, se va a comer. Oiga. ¿A comer esas horas? Sí, perdón, que te interrumpa. Tenemos una persona por acá, Brunner Arturo se acaba de conectar, y también Dulce Javier, no la había visto desde hace rato. Oye, ¿lo saludaste ahorita? No me acuerdo. ¿Sí? Saludé a Dulce Javier. Ok, estaba dormida, lo siento. Brunner Arturo sí también estaba, él sí nos escucha. No me acuerdo, pero no estaba conectado antes de que entraras, ¿o sí? Ah. A eso me refería. Ok. Estoy entendido. Ya lo sé. Sí, ahorita estoy en modo, elfa lunática reproduciendo, entonces, tengo la mitad de mi... Desde ayer, de hecho, porque todavía vino tu notificación cerca de medianoche. Sí, de hecho. Me declaro. Dije, ya duérmete, ma. Me declaro. De hecho, se te iba a mandar mensaje. Dije, ya. Ya, párale, no, ya, cállate. Aburre. Ya, párale, ya. Nos dejas dormir a los vecinos. Ya, déjenme en paz. No, bueno. Pues bueno, chicos, así está la situación, con el detalle de Locos por el K-Pop. No crean que nos hemos olvidado de ustedes, no, para nada. Yo se los dije desde el inicio, de hecho, no se puede transmitir una sola persona sola, no tiene chiste y aparte, pues no. No, se pierde la temática por completo. Entonces, definitivamente mejor prefería, platicarlo con Exy, ya escucharon de su parte qué pasó. Yo, de hecho, sí estaba preocupada, hasta le puse un mensaje que le mandé, le puse... ¿Cómo te puse? Déjalo, Leo, a ver. Hombre, estás bien, esto de las lluvias asusta, te puse. Sí, hasta pusiste con cara de triste ahí. No, es que en serio, crean o no, sí se preocupa uno, porque pues es gente con la que convives seguido y dejas de saber de ellos y es así como de, uy, ¿qué está pasando, no? Y más por sí, previas noticias que te habían dado. De hecho, el sábado también me pasó algo muy similar al domingo. Ajá. Y pues bueno. Ya esa personita me desaparecí por un día y se preocupó, pensó que me había pasado algo, pero no, también me había quedado sin red todo el día. ¿Por qué no tengo mi banda sonora cuando la necesito? No, ya ves, no, dice Bruno que no lo saludaste. No, yo sí saludé a mí. No. Ay, bueno, ay. Saludos a Bruno Arturo. Yeah. Yeah. Y si no, pues yo te saludé, men. Si no te place, pues ya lo obligué a que te saludara. Pues sí, ya estaremos ahí aquí informándoles de qué pasa con los programas. Yo ya no me voy a perder tanto así como, bueno, con lo que ya me dijo de Tokuro. Entonces, si no transmito los lunes, transmito los martes. Locos por Kipo, pues igual seguirá con su horario. Por esta ocasión, pues sí, vamos a transmitir el lunes por allá un programa perdido de más. Y el jueves como tal. Muy bien, perfecto, me parece súper bien. Igual con la primicia de que el podcast de Locos por el K-Pop, cuando lo subí el día que me lo mandaste, tuvo muy buenas vistas, oye. Agradezco a todas las personas que lo reprodujeron, el podcast. ¿En serio? ¿Lo están reproduciendo? Sí, no, el primer día para... Haz de cuenta, tú me lo pasaste a qué horas, como en la tarde, ¿no? Buena mañana. El primer episodio fue en la tarde. Sí, porque lo subí en la noche y ya te avisaste en la tarde. Ah, bueno. O en la mañana, no me acuerdo. Enseguidita que lo subí, lo chequé, ya tenía 11 vistas para las 12 de la noche. Y lo subí tarde, que yo recuerdo lo subí tarde. Entonces, ¿en serio? Sí. Órale. El mismo día que lo subí fueron las... No, es que no son vistas, son escuchas. Reproducciones. Sí, reproducciones, exacto. Entonces, pues bueno, agradecemos a todas las personas que se toman el tiempo de volver a escuchar lo que es las reproducciones, los programas, transmisiones que hacemos y que subimos a la página de Station. Y pues bueno, esperamos que también los siguientes programas los podamos estar subiendo sin problema para que ustedes puedan disfrutarlo por si se perdieron alguna parte, cómo no. Claro, por supuesto, y ya también estaré publicando también mis programas en mi página. Ahorita ya no he subido contenido porque igual no me ha dado pues el tiempo para buscar y publicar algo. La verdad es que sí me perdí un poquito esto del K-Pop, ni siquiera me he desactualizado como una semana y media. No sé qué música me vaya, entonces al rato ya estaré viendo los charts, los top charts para saber qué música nueva hay. Creo que andas muy prendida con Super Junior. Voy a buscar esa canción a ver qué tal me parece. En Spotify ya he compartido los enlaces a través de mis redes sociales para que no la anden bajando de forma pirata. ayúdenos en la reproducción, hombre. Bueno, sí, está bien. Aunque no es pirata, solamente es una copia digital. No puedo decir nada al respecto. Sobre todo porque te pasé la página que te pasé, ¿te acuerdas? Una página. Yo también te pasé una página. Bueno, no, pero ahí donde te la pasé es el disco completo. Entonces, yo no puedo decir nada porque al menos yo hago mi intento de comprarlos en formato digital, en formato físico. No, yo también hago eso. Bueno, no en físico, pero yo, por ejemplo, si trato de buscar las canciones que ya vienen con su carátula y toda la información. Pero no lo hagan, muchachos, está mal. Esto no debería estar saliendo al aire. Shh, nadie escuchó nada. Y sí, como les decía, pónganse a reproducir en Spotify. O en alguna otra plataforma, ¿ok? ¿Sí? Así es, chicos. También con eso ayudamos a los grupos a que ganen premios. ¿Y qué más? ¿Qué más hacemos por ellos cuando reproducimos canciones? Pues que noten que de este lado del charco los queremos y los traigan a precios accesibles, por favor. Y ya. Digo, hay que hacerlos notar que pues, sí hay lana como para que vengan a hacer un concierto, pero pues no tanto como para que nos den los precios exorbitantes que nos quieren dar luego para los conciertos. Digo, ay, tú sabes que soy sincera, la neta, sabes que soy sincera. Y sí se pasa, con algunos. Bueno, sí, en algunos sí, no digo que en todos. Yo la verdad nunca he comprado boletos para conciertos de K-pop. Pero sí me he dado cuenta de los precios, los más baratos son, a veces están solamente entre 800 y 1000 pesos. Sí, y no te luego mal, te pero... quieren ver la cara de menso porque te dan el precio y resulta que es sin impuesto, o sea. Exactamente, sí, exactamente, y aparte todos los carros que no incluyen, por ejemplo, a veces los venden por Ticketmaster, y, por ejemplo, en la página de que, bueno, de quién va a traer el grupo, te dice, vale tanto. Ajá. Y los puedes encontrar en Ticketmaster, pero, o sea, aparte del precio, Ticketmaster te cobra una comisión, más aparte de los impuestos, entonces, sí te sale más caro. Te sale como 20, 30% más caro, y eso sin contar el porcentaje que te pueden agregar ellos, porque sí te lo manejan por porcentaje. Y cambia como no. Para colmo, cambia. Pues bueno, chicuelos, son 1:54 de la tarde, hora del centro de México. Ya me despido, ya no tengo más rolas que mostrarles. Sí, me quedé pendiente con 3 canciones. Ya no se las alcanzo a poner, nada más voy a colocar... Sí. Les voy a colocar las 2 canciones que me faltan. Y pues ya, sería todo por el momento. Nos despedimos entonces, gracias por haberme acompañado desde las 10 de la mañana aproximadamente, por haber participado en la dinámica, quien participó, les agradezco demasiado que se hayan tomado su tiempo para hacerlo, y a Exi que se animó a venir un ratito conmigo, a darnos la primicia de que está bien, de que todo está bien y que vamos a regresar con todo la siguiente semana. Así es, entonces... Excelente tarde para todos ustedes y como ya no nos vamos a escuchar hasta el día lunes, buen fin de semana para todos. Excelente fin de semana para todos, yo me despido también, gracias, provecho para quien se va a comer, para quien no, pues recuerde que le quede poquito más, sigan con su labor de godín, ya que otra cosa les queda, ni modo. Saludos para todos, bye bye. Año. Año. Bling bling, 지 와신벌이 bling bling 머리부터 발끝까지 사치 사치 사치 yeah 저녁부터 아침까지 잔치 잔치 잔치 yeah 어디에다 묻고 좀 어서 제발 She's a bad girl I know But you're back again oh no